Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Quito, que precisamente era el título de la canción que interpretaron los hermanos Miño Naranjo, arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Y este saludo lo vamos a hacer extensivo hasta el oriente ecuatoriano, hasta el sur del país, donde amplifican esta señal la radio La Voz de Zamora y también Radio Cariamanga. Y en el satélite de www.corape.org.es. Esperamos, como siempre, que este programa sea de su completo agrado. Hoy les vamos a ofrecer, a propósito de los 400 años de la Fundación de San Francisco de Quito, música que se han inspirado los compositores e intérpretes ecuatorianos en esta hermosa carita de Dios. Así que sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, porque enseguida está la voz de las hermanas Mendoza Suasti, quienes comparten una canción que lleva por título Cumpleaños de Quito. Habitantes y a los turistas yo los invito, con gran amistad y cordialidad que vengan a Quito, para celebrar el feliz cumpleaños de mi ciudad. Y así con humor y mucha hermandad, decir todos juntos viva mi lindo Quito. Y así con humor y mucha hermandad, decir todos juntos viva mi lindo Quito. Por doquier se escuchan las melodías de alegres bandas que llegan a Quito de todas partes de mi nación. Y es tan lindo ver a los gringuitos bailando San Juan con las cholitas. Y es tan lindo ver a los gringuitos bailando San Juan con las cholitas. Todo este honor aquí, toda ella ciudad de hermanos. Todo este honor aquí, por ser su cumpleaños. Enseguida compartir con ustedes esa reflexión que la extraemos de La culpa es de la rosa de Minga Educativa, y dice que en la corte real tuvo lugar un fastuoso banquete. Todos se habían dispuesto de tal manera que cada persona se sentaba a la mesa de acuerdo a su rango. Todavía no había llegado el monarca al banquete cuando apareció un hombre muy pobremente vestido y el que todos tomaron por pordiosero. Sin vacilar un instante, el hombre se sentó en el lugar de mayor importancia. Este insólito comportamiento indignó al primer ministro, quien asperádicamente le preguntó: ¿Acaso eres un ministro? Mi rango es superior al de ministro, repuso el hombre. ¿Acaso eres un primer ministro? Mi rango es superior al del primer ministro. Enfurecido, el primer ministro inquirió: ¿Acaso eres el mismo rey? Mi rango es superior al rey, le contestó este caballero. Finalmente le dijo: ¿Acaso eres Dios? Mi rango es superior al de Dios. Fuera de sí, el primer ministro vociferó: Nada es superior a Dios. Y el hombre dijo con mucha calma: Ahora sabes mi identidad. Nada soy. ¿Qué tal? Con esta reflexión, amigos, amigas, vamos nosotros a motivarles. Miren, a veces solamente es cuestión de subir, de elevar esa autoestima y de sentirnos superiores, pero siempre debemos saber que hay que respetarnos, ¿cierto?, a los demás. Pero la motivación hace que no nos podamos sentir inferiores a nadie, sino que a lo mejor somos igual que los demás. Los que están acompañados, el abrazo de ustedes para el que comparte, y a su vez les invitamos a motivarlo con los demás. Porque Andrés Viracocha, desde los controles, y quien les habla, Laura Ríos, les hace llegar un abrazo gigante, gigante, gigante. Y a través de este programa vamos a seguir nosotros compartiendo la música. ¿Y qué está aquí? Está el coro Los Andes y comparten con nosotros una canción que lleva por título Quito. Ya está preparándose para festejar esta tarde en las diferentes actividades que nos ofrecen diferentes organizaciones, entre ellas el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, quizá la directiva de su sector. Las organizaciones culturales también ya tienen esos espacios de presentación de libro, de obras teatrales, de música, de banda. Bueno, usted sabe a qué lugar ir. Y despertemos siempre ese interés de hacer que esta ciudad se la vea realmente hermosa por esa calidez que tiene la gente ya en su corazón. Olvidémonos del miedo, del pavor, del temor que siempre tenemos implícito en nosotros. Cambiemos de actitud, empecemos desde nosotros mismos para ver ya a un Quito distinto. Conversaba yo con un joven y me decía, quizá la gente que es un poco mayor o adultos mayores están viendo ese cambio de que antes era distinta la ciudad a lo que es ahora. Y él decía, no, es cuestión de ir cambiando también porque, miren, habían festejado ya junto a Esti, ciudadano que vino de otro país para festejar a Quito, y dice, mire, ahí se quedaron hasta las 2, 3 de la mañana, y lo hicieron quizá caminando, en carro, en taxi, y por esos momentos se olvidó del miedo que hay aquí en la ciudad, entre comillas, porque significa que se olvidaron de ese miedo y empezaron, pues, a vivir en una ciudad quizá distinta. Bueno, vamos a ir con más música y otra de las canciones que tenemos lista por acá es Quito Cuerdas nos trae Mi Panecillo Querido, es un pasillo de Víctor de Veintimilla. Thank you. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay más canciones que las hemos preparado para ustedes, esperando que disfruten de estas fiestas, de estas festividades, que nos vayamos preparando también para la Navidad. Y ya sabe, con cosas que quizá no representen tantos recursos económicos. Hay detalles que no cuestan mucho, pero que usted lo puede brindar con el amor, con el cariño, con ese corazón especial que tiene usted. Y bueno, nosotros vamos a seguir ofreciéndoles música a ustedes para que sigan disfrutando. Y hay un sanjuanito que lleva por título Quito, Tesoro Colonial. También Willy Marambo hizo la interpretación de una canción que la vamos a escuchar nosotros a continuación, y esta lleva por título Qué lindo es mi Quito. Thank you. propósito de anteriormente haber hablado sobre ese cambio de actitud, de ver a la ciudad de Quito y de verla hermosa y de poderla calificar como la ciudad maravilla, yo quiero invitarles a compartir este siguiente mensaje que está dentro de las tradiciones de Quito junto a Cantuñita. ¡Qué linda música en la radio! Ve, Ñatita, por ese lado nos falta limpiar. ¡Sí, Ñata, dale! Esto ya parece espejo, doña Charito. ¿Dónde va a encontrar un piso así, tan reluciente? Es que debemos tener todo limpio. Se trata de una tradición en el barrio. Mi papá me contó que cuando él era guagua, también participaba al igual que yo. ¡Tan afanoso que eres, guagua! Antoñita, pásame esos geranios, por favor. ¡Claro, doña Charito! Junto a la puerta, quedan preciosos. A ver, a ver. Álzale un poquito. ¿Así? Oigan, sí. Hablando de tradiciones, qué lindo que es reunirse con todos los amigos y vecinos para tomar el chocolate, ¿ah? Creo que es el único barrio que hace novena al niño con panques y chocolate. Sí, pero verá, doña Charito, en otros barrios también hay otras cosas. Por ejemplo, en San Juan es tradicional la carrera de los coches de madera. En la ronda, las serenatas, el juego de barajas, el 40, que se juega en todas partes. También es tradición de Quito el contar leyendas y otras cosas. Como estar con la jorga en la esquina, también es tradicional, doña Charito. Ay, ustedes sí que son pícaros. Y a propósito, ¿saben qué es una tradición? A ver, les voy a tomar la lección. Yo. Verá, en la escuela me dijeron que tradición son todas las creencias, costumbres y valores que heredamos de nuestros antepasados. Y así como las familias tienen tradiciones, también las tienen los barrios, las ciudades y los países. ¡Muy bien! ¿Y vos qué me dices, ñatita? A ver, dale, ñata. A mí que me encantan los dulces tradicionales. ¡Uy! Unos higuitos con queso, el dulce de leche, los pristiños, los buñuelos, el dulce de sambo que hace mi mamá. Vea, eso es para chuparse los dedos. Sí. Cierto es, qué ricas comidas tradicionales que tenemos los quiteños, ¿no? A ver, ¿qué me dicen de un locro? ¡Ay! O de un timbusca con papas y coles. ¡Ah, delicioso! Pues, un ají de carne. ¡Madre mía! Unas empanaditas de morocho. ¡Ay, me muero! Si se me hace agua la boca. Ustedes piensan solo en comer. Por eso dicen que los quiteños somos golosos. Pero a ver, díganme, ¿qué podemos hacer para que nuestras tradiciones no se pierdan? Con tantas cosas extranjeras que nos llegan, comidas diferentes, costumbres raras, historias que nunca hemos oído, otras celebraciones y lo nuestro, ¡ay, al olvido! No se va a perder, Cantuñita. Si mantenemos nuestra manera de ser, nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestra comida, las tradiciones se fortalecen. Pero vean, cierto es que hay una lucha con todo lo que viene de afuera. Esa sí que es una tarea dura. Por eso debemos enseñar a los niños y jóvenes nuestras tradiciones, las costumbres y leyendas, para que nuestra identidad se mantenga y después no estemos diciendo a todo, ok. Y para eso necesitamos saber quiénes somos, qué tenemos, qué costumbres heredamos. Así es, mijo. Perfecto. Oigan, entonces tengamos orgullo de nuestras raíces. A ver, les pregunto, ¿saben ustedes de mi vida? ¿Cómo no vamos a saber de tu leyenda? Si le ibas a dar el alma al diablo a cambio de que construyen una noche el convento y la iglesia de San Francisco. ¿Sí? Pero como fuiste muy pilas y viste que faltó una piedra, el diablo no te llevó, ¿ves? Sí, ¿y saben del padre Almeida? ¿O de la capilla del robo? ¿O del gallo de la catedral? ¿Del candelerazo de San Francisco? Tantas leyendas que antiguamente se contaban cuando las familias se reunían en la noche a merendar. ¿Cierto? Yo sí me sé, porque esto es parte de nuestro patrimonio. ¿Qué tal si recuperamos esa buena costumbre? Sí. Entonces les invitemos a los vecinos a que apaguen la tele y conversen con la familia sobre los antepasados. Ajá. Lo que hacían nuestros padres y abuelos. Claro. ¿Qué pensaban? ¿Cómo vivían? Pues, tanta falta que hace el diálogo. Sí, es una buena idea conversar de eso y también recordar. Ay, recordar lo que nos cuentan desde chiquitos para no perder las tradiciones. Así es. Terminamos el arreglo. Sí. Ay. Son las 5. Me voy. Ahorita que me acuerdo, tengo que hacer un deber. Vaya, mijita. Muchas gracias por la ayudita. Ya. Nos vemos en el chocolate, ñata. Después de haber escuchado este mensaje, vamos a escuchar otra de las canciones que nos trae el coro de la Universidad Central de Quito. Y esta lleva por título, Romántico Quito Mío. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Romántico Quito mío, poblado todo en canciones que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores. Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Balcones de otras ciudades no oyeron las serenatas, mujeres de otros balcones no fueron tan adoradas como son las de mi Quito, luceros de su cielito. Como son las de mi Quito, luceros de su cielito. Que quien llega a conocerlas no puede vivir sin verlas. Que quien llega a conocerlas no puede vivir sin verlas. Es momento de compartir con ustedes nuestro segmento de episodios. Vamos a conocer qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de diciembre. En 1904 nace en Guayaquil el poeta, escritor Jorge Barrera y Pino. Escribió la letra del pasillo La canción del retorno, música de Lauro Guerrero. En 1934 nace en Guanujo, parroquia de Guaranda, Bolívar, el abogado, poeta y compositor Bolívar García, hijo de Evaristo García. Es creador de las canciones Que hable el corazón y con toda el alma. En 1957 nace en Azogues, provincia de Cañar, el cantante Rafael Heredia, integrante del dúo Los Ramari. Y en 1991 muere en Quito Alejandro Lasso Meneses, músico, compositor, médico veterinario y creador del pasillo Alma Solitaria. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Luego de haber recordado a estos grandes personajes que tiene nuestro país, nosotros vamos a invitar al grupo Tradición para que comparta con nosotros Mi Quito es un Edén. Aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que llega hasta el Oriente Ecuatoriano a través de la radio La Voz de Zamora, Radio Cariamanga en Loja, la señal satelital de la red informativa CORAPE, Coordinadora de Radios Populares Educativas del Ecuador. Vamos a hacer extensiva también esta canción que la interpreta el dúo Saavedra Moncayo. Es un pasacalle que lleva por título Quito, Luz de América. Quito, luz de América, florido, tierra de emociones consagrada. Eres del Ecuador sublime nido, de la esperanza y del amor una alborada. Eres del Ecuador sublime nido, de la esperanza y del amor una alborada. De capitales, tú que iluminas el alma ecuatoriana. Hay una fe de gloria en tus rosales y un jardín de piedad para el mañana. Quito, ensueño de mi vida, cantas como yo canto en mi tristeza. Tienes un cielo y alma bendecida para endulzar esta bíblica pobreza. Tienes un cielo y alma bendecida para endulzar esta bíblica pobreza. Quito, luz de América, florido, tierra de emociones consagrada. Eres del Ecuador sublime nido, de la esperanza y del amor una alborada. Eres del Ecuador sublime nido, de la esperanza y del amor una alborada. Quito, ensueño de mi vida. Cantas como yo canto en mi tristeza. Tienes un cielo y alma bendecida para endulzar esta bíblica pobreza. Tienes un cielo y alma bendecida para endulzar esta bíblica pobreza. Amigos y amigas, ¿cuántos pasos dobles hicieron los creadores ecuatorianos? ¿Cuántos se conservan? ¿Cuántos se han creado en la actualidad? ¿Hay nuevos? Bueno, nosotros ahora les hemos traído uno que fue grabado hace algunas décadas atrás. Lleva por título Quito. Grandes tríos también han grabado para Quito. Y enseguida vamos a compartir con ustedes el farrista quiteño, la canción Balcón Quiteño, la tuna quiteña, lindo Quito y quiteñitas, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que ustedes estén disfrutando tanto como nosotros. Y soy en ella, amor y Señor.

bendecida, capital del Ecuador. ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Gracias por haberme acompañado. Espero que les vaya muy bien en estas fiestas de Quito, que disfruten, tomen las precauciones necesarias. Claro que sí. Y disfrute con esa tradición que usted tiene acostumbrada junto a toda su familia y también junto a la vecindad allá en su barrio. No nos avergoncemos de lo que somos, porque eso es parte de nuestra identidad. ¡Que viva Quito! ¡Y hasta la próxima! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶